Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 desde el barrio La Gloria, 261-216-1570, el teléfono para mensajes de texto, WhatsApp, para que te comuniques, nos cuentes qué pasa en tu barrio, qué opinás de lo que vamos charlando en esta fresca mañana. Y te contábamos los otros días que retomaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Con alegría porque se va juzgando, con tristeza porque vamos ya por el sexto juicio, o sea que muchas cosas pasaron en nuestra provincia. Pero para que nos cuente cómo marchan, cómo arrancaron, estamos en contacto con Sofía D'Andrea. Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Buenos días, ¿cómo estás vos y cómo está la audiencia? Creo que con fresquito, pero bien. Así esperamos que esté. Bueno, Sofía, además, entre otras cosas, es escritora, para quienes no la conocen, e integrante de organismos de derechos humanos, ¿no, Sofía? Así es. Bueno, no sé, me parece un poco pretencioso lo de escritora. Escribí un libro, dos libros, pero bueno, escritora, no sé. No vamos a empezar nosotros a evaluarnos por productividad, Sofía, por favor. Tienes razón. Y es maestro. Pero de hecho lo que escribo permanentemente son las crónicas sobre los juicios de lesa humanidad. Hay un grupo de gente de los órganos de la Universidad Nacional de Cuyo y estudiantes y profes también que ahí acompañan, que venimos haciendo un seguimiento de día a día, audiencia por audiencia, de los delitos por crímenes de lesa humanidad que se juzgan en Mendoza. Bueno, Sofía, y como bien dijiste, sí. Pablo, te interrumpí. Perdón, no era eso, arrancó el sexto juicio ya de nuestra provincia. El sexto juicio arrancó el 27 de octubre del año pasado. Es una mega causa también, ¿no es cierto?, que tiene 86 víctimas, entre ellos algunos casos muy resonados, como el caso del asesinato de Mario Suso y Susana Bermejillo, esto que sucedió unos días antes del golpe del 76. También uno que tuvo, para los memoriosos y mayores como yo, se deben recordar de un asesinato que apareció el cuerpo en Canota, de Amadeo Sánchez Sandía, un estudiante de comunicación social, de la Escuela de Comunicación. Era en ese momento, claro. ¿Hola? Sí, era en ese momento escuela, como todavía no era la carrera. Sí, se llamaba Escuela de Comunicación Colectiva. Ese era el nombre de comunicación colectiva, fíjate, no social, sino colectiva. Bueno, y la muerte de Amadeo, también la Amadeo Sánchez Sandía, también la de Víctor Romano Rivamar, y algunas desapariciones, como la del que fuera rector de la Universidad de San Luis, que es Mauricio López. Así es. Ese nombre, Mauricio López, le debe sonar a bastantes, era... Sí, sí. Catedrático, ¿no? Y acá además muy amigo del padre Jorge Contreras, que ha sido nuestro compañero hasta que falleció, de esta radio, y que paradójicamente fue uno de los pocos que lo vio por última vez, porque estuvieron en una cena de fin de año después de la cual fíjate. Mauricio es desaparecido, ¿no? Así es, mira vos. No sabía que el padre Contreras, el padre Jorge, había estado ahí. Pero sí, así es, tal cual lo decís vos. Y bueno, Mauricio López también se juzga la desaparición de él y de otros casos de gente que fue vista en el campo de tiro de Las Lajas, que es de la Fuerza Aérea. Allá atrás del barrio municipal. Atrás del barrio. Usted lo ha dicho, ¿cómo sabe? Y siento tal cual en ese lugar. Uno a veces no sabe si ha transitado la historia o la ha padecido, pero bueno, eso es otro debate. Bueno, efectivamente, ahí en ese lugar estuvo Mauricio López, Osvaldo Swing, María del Carmen Marín, Juan Carlos Marín, Juan Ramón Fernández, todos ellos desaparecidos. Y entonces se juzga el caso de la intervención de la Fuerza Aérea en las desapariciones y concretamente las desapariciones de estas personas. Pero además también hay casos de centros clandestinos de detención a donde hubo compañeras y que luego detenidas, ¿no es cierto?, clandestinamente, como fue el casino de suboficiales, que es una casita, casino de suboficiales de la octava brigada, esto perteneciente al ejército, ya no a la Fuerza Aérea, sino al ejército. Y ese casino de suboficiales es nosotros los organismos lo señalizamos como sitio de la memoria unos cuantos años atrás, y queda entre la cárcel y el liceo. Es un lugar que está medio escondidito, y bueno, y ahí se habían llevado a las mujeres y habían estado detenidas a partir del 24 de marzo muchas compañeras mujeres, y bueno, y ahí en los fondos las torturaban, en fin, todas estas la cuestión del casino de suboficiales. Después, en una época también, el ejército ha tenido en Campo Los Andes secuestrado a unos compañeros, ahí engrillados. Es decir, que además de las causas por las desapariciones y asesinatos, se juzgan las detenciones ilegales de, en total son 86 víctimas. ¿En este juicio? En este juicio, sí. Las víctimas son 86. Y los imputados, inicialmente, fueron 23. Pero fíjese que desde octubre hasta ahora ya fallecieron un policía del D2 y el director del Liceo Militar, porque el Liceo Militar, claro, por un breve periodo también fue centro clandestino de detención. Gente ahí clandestinamente. Y este hombre se llamaba Carlos Tragant, el director. Y ahora falleció hace poco, unas 4 o 5 semanas atrás. Ya muy grande, un hombre de 80 y pico de años. Claro. 90 sería cerca. O sea que... No sé bien la edad, pero más de 80 con seguridad. O sea que, Sofía, la semana pasada se reanudó este juicio que, como decías vos, empezó en octubre del año pasado. Claro, ¿Y cuándo sí, lo que pasa es que creo que a lo mejor hay un salto en esto. Han empezado las testimoniales. Porque los juicios no empiezan con los testimonios de la gente, sino que empiezan con la lectura, claro, de los escritos que presentan para que se llama requerimiento de elevación. Totalmente. A juicio, que son para, digamos, lo que fundamenta por qué se hace el juicio. Y después empieza la parte más dinámica del juicio, que es los testimonios. La gente que o bien ha estado en los centros clandestinos, o bien es familiar de alguno de los muertos o desaparecidos. Y esa es la parte que siempre tiene más trascendencia. A lo mejor, claro, por eso se les ha pasado, porque la otra es una parte, un sector del juicio que es algo, sí, diríamos, que más formal. Es lo más jurídico, donde solo intervienen, claro, fiscales, claro, los defensas. Claro. Claro. Y además porque han estado superpuestos con, bueno, el que terminó con los jueces, con la parte más civil, cual, ¿no? Así. Tal cual. Bueno, Sofía, ¿y cuál es la evaluación que hacen hasta ahora, ahora que han arrancado las testimoniales ustedes desde los organismos, ¿no? Aunque falta todavía mucho para que concluya este juicio, pero ¿cómo ven ustedes que marcha? Porque también es cierto que tenemos temores de que se sostengan las garantías legales para seguir con estos juicios como venían, ¿no? Entonces, ese es un temor de los organismos de hace un tiempito. ¿Y ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo y la marcha de esto? Bueno, yo te diría dos aspectos. En líneas generales, sí hay limitaciones en relación a los juicios que tienen que ver a lo mejor con asignación de presupuesto. Han retirado a casi todos los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los han retirado de los juicios. Ha habido modificaciones en general. Pero yo querría decir, atender también los matices. Nosotras y nosotros acá en Mendoza tenemos dentro de todo los tribunales han sido buenos. Uh-huh. Buenos en el sentido de no, digamos, de atenerse bastante al derecho. A pesar de que sabemos que los jueces no piensan lo mismo que los organismos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como los juicios estos se hacen no por fueros especiales, no con un tribunal especial. Es juzgada la gente que es juzgada con las mismas leyes que se juzgan a todos los ciudadanos. Claro. Y estos jueces, este tribunal anterior que dio prisión perpetua a los jueces, fíjense, una cosa uh-huh. sin precedentes. A sus colegas. Uh-huh. Nadie se esperaba que les dieran prisión perpetua a los jueces que habían sido camaristas, a Romano, uh-huh. a Miret, nadie se lo había imaginado. Y sin embargo, el tribunal falló por la prisión perpetua. No sé si me explico. Sí, sí, sí. En un contexto que en general es adverso. Uh-huh. Yo digo que hay que también saber distinguir algunos matices, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinas, Pablo? Totalmente, me parece que, y si uno puede avanzar, y como en la vida, a veces avanza a buen tranco y otras veces sorteando más obstáculos, pero si eso se puede, si se puede seguir avanzando, esos matices vale la pena destacarlos y trabajar sobre eso, ¿no? Porque claro. Entonces, hemos vivido tiempos muy oscuros en nuestro país como para como para no valorar, aunque sea las cosas pequeñas que vamos logrando, ¿no? Claro. Entonces, repito, en el contexto general sí hay una digamos, uh-huh. como un adormecimiento en relación a los juicios. Sí, sí. Pero aquí vamos a decir que nosotros, por suerte, se han constituido tribunales orales que se atienen al derecho. No sé si me explico. Claro. Hacen fallos. Imagínate que este tribunal, cuando largaron el 2x1 que querían dejar en libertad un represor, ¿te acordás toda la movida esa del 2x1? Sí, unos meses atrás? Sí. Bien. Este tribunal de acá declaró inmediatamente la inconstitucionalidad del 2x1. Uh-huh. Es decir, que ellos salieron diciendo, no, el 2x1 en estos casos no corresponde. Y de alguna manera la Corte Suprema tuvo que parar las cosas porque algunos tribunales que son sus subalternos, imagínate, la Corte Suprema de Justicia está por encima de un tribunal federal local, por así decirlo, jurisdiccional, ¿no? Y sin embargo, como que se le retobaron a la Corte Suprema diciendo no puede ser. Y uno de esos fue este, el primero fue el de acá, ¿entendés? Entonces, esos son como pequeñas cosas, aspectos que nosotros tenemos a favor y que la verdad que los tenemos que tener en cuenta y reconocer, ¿no te parece? Totalmente. Uno podrá decir, lo hicieron solamente desde lo técnico, bueno, pero claro, sirve, exacto. Vamos. Claro, no le vamos a pedir que sean conversos. Que ¿es cierto? Claro, no le vamos a pedir que se conviertan justo ahora, mientras cumplan con su trabajo y bien. Estamos, no le estamos pidiendo nada más. Me parece que hay tiempos en los que hay que valorar eso. Totalmente. Claro. Bueno, por eso te digo que nosotros y nosotras, dentro del contexto nacional, no estamos tan mal. Uh-huh. Es decir, hay, como te digo, recortes, poca... Sí. Como política de Estado, ¿se entiende? Totalmente. Como política nacional, sabemos lo que está pasando, ¿no es cierto? Sí, que han desactivado una serie de programas y esto no es un tema que les interese. Bueno, están dejando que las cosas funcionen por inercia, porque ya estaba instalado y bueno. Pero dentro de todo, dentro de ese contexto que no es tan favorable, reconocemos que acá en Mendoza tenemos una situación dentro de todo positiva en relación a otras jurisdicciones. Sí, buenísimo y muy claro, Sofía, y te agradecemos. Bueno, y vamos a seguir molestándote, igual que a los compañeros y compañeras de hijos, para seguir también este juicio, ahora que han empezado, como decías vos, y nos corregías las testimoniales, para, bueno, poder seguir informando y que la memoria no solo se tiene, sino que es una construcción permanente y que no nos olvidemos, más cuando vienen tiempos donde parece que, bueno, ya está, ya se juzgó, mirá, se han metido unos... Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.